flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive Canción Animal. Canción Animal. Queridos amigos, queridas amigas, querides amigues de Identia, FM Identia Comunitaria. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, oyentes, ¿cómo andan? Un día de frío hoy, ¿eh? Frío, llovizna. Para estar adentro, para meterse y quedarse adentro, ni se ve la sierra porque está totalmente tapada de nubes. Está para una siesta. Oh. Está para el mate y escuchar Identia. Escuchar Identia, escuchar esto que se llama ¿cómo, Juli? Canción Animal. ¿Por qué? ¿Otra vez? Pero otra vez, sí, porque se suma, bueno, se renueva el público, hay que explicarles. El público se renueva, claro, cierto que vos sos como Mirta. Lo mismo, traigo buena suerte también. Canción Animal es un programa en donde hablamos de salud animal y también les ofrecemos o les traemos canciones, sí, que nos gustan, que a veces se tratan de animales y a veces no. Exacto. Pero que nos gustan mucho y que las queremos compartir. Perfecto. Hoy justamente tenemos canciones que hablan... Creo que todos los temas que trajimos hablan de los animales. Vamos a escuchar a los Beatles, como siempre, porque creo que no va a pasar un programa sin escuchar a los Beatles. Tenemos algo de Almendra, tenemos algo de Led Zeppelin. Muy bien. Si es que llegamos con el tiempo. Y bueno, así arranca Canción Animal. Variadito. El tema musical. Movidito. Y tenemos unos temas espectaculares para hablar hoy. Sí. Hoy va a ser un programa especial, como son casi todos los que tenemos. Es más, creo que son todos especiales porque no hay ninguno que sea igual a otro. Así es. Justamente lo que nos brinda este programa, hacer este programa, es que como abarcamos todo lo que corresponde a la salud animal y es tan variado, no se pisan los temas. Sí recordamos que, bueno, el programa anterior estuvo re interesante porque hablamos de qué, Juli. Hablamos de adaptógenos y hongos medicinales, un tema bastante nuevo que sí está resonando mucho. Y bueno, hicimos ahí un mini resumen. Y bueno, si lo quieren escuchar, está en la página www.identiacomunitaria.com. Ahí están todos nuestros programas. Y para, si quieren comunicarse... Te iba a decir eso, para aquellos que quieran comunicarse y dejar su mensajito, su alguna consulta, dudas, y si tienen algún animalito en tránsito que quieren, lo quieren dar en adopción, se pueden comunicar con nuestra línea, que es la Michi Línea, como bien la bautizó Julianita Monsechi. Y bueno, el teléfono, la Michi Línea, sería el 2664-003011. ¿Otra vez? Muy bien, 2664-003011. Se comunican a ese teléfono con mensajitos. Por favor, no mandar flores, iba a decir. Bueno, flores tampoco. Ojalá que no. Porque sería que la inteligencia artificial ya hace eso y sería re loco. No, no mandar fotos porque se sobrecarga. Se sobrecarga la línea, entonces, bueno, no hay manera de... tampoco de... Está bien que podemos hablar de características de la foto que nos manden, pero no la podemos mostrar. No es streaming. Todavía. Todavía no. Así que, bueno, el programa anterior estuvimos hablando de... ahí llegó la invitada. Ahora en un ratito la vamos a presentar. No me quemé. Adelante. Ahí llegó. Si se escucha un paso es porque está justo pasando por atrás mío. Como unos cuantos pasos, no. Si fueran un paso solo, bueno, sería muy alta. Y no es muy alta. Imagínate, de la puerta hasta su asiento, digo. Claro, sería un paso muy largo. Sería demasiado. Paso a paso, como el campeonato de Mostaza Merlo. Como es, bueno, decíamos que hablamos de adaptógenos y hongos medicinales, el programa anterior. Hoy les vamos a contar que, bueno, el lunes fue el Día Internacional del Perro, 21 de julio. Muy bien, porque ya la otra vez tuvimos un Día Nacional del Perro. Claro. Pero bueno, este es el Día Internacional. ¿Por qué? Lo explicamos. Porque el Día Nacional es en conmemoración a... ¿cómo que se llamaba? Chonino. El querido Chonino, un perro policía que, bueno, fue abatido cumpliendo con el deber. Así es. Y en homenaje a Chonino quedó el Día Nacional del Perro. Pero el 21 de julio es el Día Mundial del Perro. Esta fecha se fijó en el 2004 para homenajear a las mascotas de cuatro patas que, gracias a su fidelidad y compañerismo, se ganaron su lugar en la familia que integran. Este día tiene como finalidad generar conciencia sobre la gran cantidad de perros que son abandonados a su suerte o que están en adopción en algún refugio. Según la OMS, se estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen hogar. Así que anotar, 70% es muchísimo. Actualmente hay unos 300 millones de perros en el mundo, de una enorme variedad de raza y tamaños, que esperan encontrar un hogar. Así nomás. Si vos tenés perro, ¿qué nombre le pusiste? Si quieren comentar qué nombre le pusieron a sus perros, manden su mensajito a la Michi Línea, 2664-003011, y en el transcurso del programa lo vamos a ir nombrando cada uno de sus perritos. ¿Está bien? Así es, muy bien. Y bueno, y tomar conciencia también, como hablamos los otros programas, de hacer chequeos anuales a los perritos. Como hablamos con la cardióloga en uno de los programas. Tomar conciencia de eso, ¿no? Y también conciencia sobre la adopción de animales. Adoptar. Que hay muchos y necesitan hogar. Acá en Merlo hay un montón, ya sin hablar del mundo, ¿no? Hablemos nada más de nuestro lugar donde pisamos todos los días. Hay mucha cantidad de perritos que andan sueltos y necesitan un hogar. Bueno, decíamos que hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de la relación. Primero vamos a tocar un poquito el tema de la relación entre el hombre y el perro. Vamos a hacer una pequeña referencia histórica y demás. Y tenemos una invitada que con la cual vamos a abordar el tema central, que es, en este caso, la pérdida de un animal. ¿Cómo afrontar el duelo ante la pérdida de un animalito nuestro? Temón. Sí. Temón para hablar. Lo decimos. Toda colación viene de, bueno, hace poquito perdimos nuestro querido León, que ya se han enterado porque lo hemos nombrado 2 millones de veces. Lo homenajeamos. Hubo muchos homenajes al querido León, pero bueno. Claro, a colación de eso salió el tema. Salió el tema. Parecía importante poder abordarlo. Importante. Y bueno, ya llegó la invitada, pero la vamos a presentar en un ratito. Primero, vamos a ir volando en libertad, como dice esta canción de los queridos Beatles, una canción que escribió John Lennon y que la compuso solo y que luego los otros tres genios de Liverpool se unieron para ponerle sus matices y sacar a la luz esta canción que se llama Libre como un pájaro. Y dice así, Mati. La canción reflexiona sobre la libertad, la pérdida y el paso del tiempo. La letra, escrita originalmente por Lennon, aborda temas como la nostalgia por el pasado y la búsqueda de la libertad, tanto personal como artística. El pájaro libre se puede interpretar como una metáfora de la liberación de las ataduras, tanto física como emocionalmente. Para los Beatles, la canción también puede entenderse como una reflexión sobre su propia historia y la partida de Lennon, así como una celebración de la amistad y la unidad que aún compartían en su momento. Free as the bird, libre como un pájaro. Pájaros libres en Merlo. ¿Y qué hay que hacer, Juli? El que quiere pájaros, que plante árboles. Que plante árboles. Así nomás, derecho. Bueno, yo quería preguntarte, como para ir entrando en el tema, y que abordemos la relación entre el humano y el perro. Bien. ¿Qué nos podés contar sobre el tipo de domesticación y demás que fue surgiendo en esta relación? Bueno, hay una... Lo que se está escuchando ahora es que los perros están entrando en una nueva fase evolutiva impulsada por el ser humano. Durante mucho tiempo los perros compartieron una historia evolutiva junto al ser humano, y esta convivencia moldeó no solo el comportamiento del perro, sino que está generando cambios biológicos reales en su cerebro y en su genética. Cambios biológicos. Claro. Hoy la ciencia empieza a confirmar algo que ya veníamos sabiendo y sospechando, que es que los perros están evolucionando junto a nosotros. Hay investigaciones científicas que revelan que los perros no solo aprendieron a entender nuestras emociones, gestos, rutinas, sino que también su capacidad para vincularse emocionalmente con el ser humano ha dejado una marca en su genética. Esto sugiere que los cambios no son únicamente de conducta, sino que también hay en marcha procesos biológicos. Bien. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, vamos a hablar un poquito de la domesticación. Ah, primero domesticación, bien. La evolución de los perros comenzó con su domesticación hace aproximadamente entre 15.000 y 30.000 años. ¡Upa! Cuando los lobos los menos temerosos se acercaron a los asentamientos de humanos. Y esta domesticación se dio en dos fases. Una primera, caracterizada por la atracción de los lobos hacia el ambiente humano, o sea, ellos se acercaron. Sí. Y la segunda etapa fue donde se consolidó la selección de los individuos más sociables y cooperativos. Ajá. Los mejores, digamos, los más buenos. Claro. Esto con respecto a la domesticación. ¿Y cómo fue evolucionando? Bueno, y algo clave... Esta relación, ¿no? Claro. La relación entre el hombre y el perro. Este vínculo... ¿Cómo se crea? ¿Cómo, que cómo? Se construyó, claro, lo clave de este vínculo fue la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina, Juli? La oxitocina es una hormona que le llaman la hormona del amor, porque tiene... La hormona del amor. Es parte de muchos procesos fisiológicos como el parto, la lactancia, el vínculo social, el amor. Bien. ¿Y qué pasó con la oxitocina en este caso? Esta hormona desempeña un papel central en el vínculo entre el perro y el humano. Hay un estudio científico que se hizo en 2015, en Nagasawa lo hizo, que reveló que el contacto visual prolongado entre perro y su tutor eleva los niveles de oxitocina en ambos. Mirá. Generando un lazo biológico similar al que se forma entre la madre y el hijo. Importantísimo, re fuerte. Y bueno, y este bucle oxitocina-mirada no se observó en lobos, incluso los que fueron criados por humanos. Hubo otro estudio que se hizo en lobos que fueron socializados desde cachorros por seres humanos, que mostraron distintas respuestas hormonales en la interacción con el ser humano. Uh-huh. Esto indica que la domesticación del perro modificó su sistema hormonal. Y otra cosa importante también es que en otro estudio que se hizo en 2016, hubo diferencias genéticas cercanas al gen del receptor de oxitocina. Mira. ¿Qué distingue a los perros de los lobos? Ajá. Lo que refuerza que esta vía fue clave en la evolución del comportamiento del perro. Estamos en una evolución en tiempo real. Exactamente. Prácticamente. Sí, o sea, estamos viviendo. Estamos viviendo la evolución del perro. Es re loco, ¿no? A diferencia de los procesos evolutivos clásicos, la evolución del perro parece estar ocurriendo en tiempo real. ¿Eh? Mm. ¿Eso por qué es? Por la crianza selectiva, la intensa convivencia con el ser humano, la exposición constante a estímulos sociales. Todo eso está produciendo cambios que son de conducta, que eso lo vemos, sí, pero sí, también cambios a nivel genético. Chicos. Así que eso es... bueno, y definieron esta evolución como... una coevolución afectiva, o sea, los humanos influyen en la evolución de los perros y los perros a su vez influyen en nuestras emociones, salud mental y bienestar. Oh, así que, maravilloso. Qué bonito, ¿no? Para darle el pie a nuestra invitada, ¿no es cierto? Así es. El vínculo tan fuerte entre el ser humano y el perro. Unos crecen, evolucionan a partir de su biología, como le está pasando a los perros, y nosotros crecemos y evolucionamos desde el amor que ellos nos dan. Y generamos esa coevolución afectiva, muy bueno. Bueno, ¿a quién tenemos presente al lado nuestro, Juli? Bueno, hoy tenemos a nuestra invitada, Estrella. Estrella. Jessica Pozobón. Pozobón. Podría decirse. Yo la tengo más completa, Jessica Benzi Pozobón. Muy bien. Te gané. Ella es psicóloga. Es licenciada en psicología. Más cerca del micrófono, por favor. Recibida en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Así es. Al igual que yo. Muy bien. Hijas de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, Jessy. Pública. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir. Bueno. Gracias por prenderte. Ah, sí. Tengo una cosita más. A ver. Sus estudios de posgrado los realizó y sigue realizando en el Centro Transpersonal en Buenos Aires. Digo así bien. Es. Y así es. Tu especialización es psicología transpersonal. Así es. Entonces, desde esta área, reciente escuchaba a Juli, decía, qué fenomenal, qué interesante, sí, porque super. Lo que hace la psicología la psicología transpersonal es unir los conocimientos de las psicologías de Occidente, las nuestras, con bien. Las de Oriente. ¿A través de qué? ¿Cuál es el puente? Las neurociencias. Uh-huh. Y en ese puente, la relación con los animales, sobre todo con los perros y los gatos, que están en la escala, digamos, mamífera, así como tope de gama. Los primeros. Sí, claro. Más gato que perro últimamente. Más gato que perro también. Se explica que esto que decían ustedes del vínculo, hoy entendemos que la evolución se da a través del vínculo. Que claro. Lo que nos hace evolucionar como especie es el vínculo. Claro. Exactamente. Sobre todo el de cuidarnos. Uh-huh. El de estar para el otro. Bien, bien, bien. Sí, totalmente, totalmente. Piel de gallina. El de la conexión, sí, sí. El de la conexión emocional. Y cuando, Juli, hablabas del amor, el amor como una hormona, hoy se sabe desde las neurociencias, que el amor es una energía inteligente. Ajá. Es una energía inteligente, sí, que organiza. Aunque te deje tonto, es inteligente la energía. Por supuesto. ¿No? Porque te deja medio sí. bobito. Porque depende en la etapa del vínculo en que estés. Ajá. Claro. En la primera etapa de los vínculos nos deja tontos. Enamorados. Bueno, exacto. Hay gente que sigue con la oxitocina al palo, entonces. Bueno. Es buenísimo. Enhorabuena. ¿No? Sí. Vale. Solo que se transforma. Se va transformando. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Todo se transforma. Bueno, Jessy. Nos encanta que hayas venido, que estés acá y, bueno, compartir este tema de lo que significa, bueno, cómo afrontar ese dolor, ese, no sé, nosotros decimos, no sé si es justamente un duelo, pero sí es un dolor, es... Bueno, acá tenemos a la... Claro, vos nos vas a explicar, porque estamos como en la disyuntiva. A la especialista, es. Claro. Hasta no comimos el día que partió León. Mirá que para que no comamos nosotros... Durante varios días. Tuvimos dos días así, como abocados claro. a no comer. ¿Cómo estaban? ¿Es como en shock primero? Y no sé... Sí, un poco sí. Sí, un poco sí, un poco también... ¿cómo aprendemos a vivir sin nuestro perro de 17 años, viste? Sí. Así, derecho. Bien, claro. Bueno, primero que nada me gustaría aclarar que lo que decíamos hace un rato con Juli, que los animales, entre ellos y nosotros hay poquitas diferencias, sobre todo en los animales domésticos. Hay todo un andamiaje, todo un sistema que nos hace creer que nosotros estamos arriba de ellos, pero eso es una forma de entenderlo. Claro. Es una forma que tiene sus funciones sí. a nivel social. Tipo, ellos están ahí abajo, nosotros acá, domesticamos, sometemos, sí, sí, controlamos. Sí. Bueno. Somos los amos. Claro. En su momento. Claro, en su sí, momento. Sí. Bueno, entonces, primero, poder decir que mi posición ética, y creo que la nuestra también, sí. es que los animales, al igual que nosotros, son animales y ellos son no humanos. Esa es la diferencia. Claro. Esa es la diferencia, pero no es solo, digamos, o filosófica o epistémica, como lo quieran llamar. Claro. Es a nivel estructural. Claro. Nosotros compartimos un sistema sí. que es el sistema emocional. Es fisiológicamente casi idéntico. Uh-huh. Y por eso coevolucionamos juntos. Entonces, para empezar, la parte estructural, de que somos más parecidos que otra cosa. Bien, ahora obviamente sí. nosotros tenemos un sistema racional que ellos no, pero lo importante ahí es que ellos pasan, igual que nosotros, por distintos estados de ánimo, pasan por distintas emociones, sí. tienen Totalmente. Su temperamento, sí, sí, cada sí. uno tiene su personalidad. Y otra cosita que me quedó picando cuando hablaste de los vínculos, de cómo se transforma el vínculo, también pasa con tu animal. Recontra. Sí, sí. Pensá en 17 años, vos cómo fuiste, lo que hiciste, de qué trabajaste, de no sé, por todas las etapas que pasaste. Estudiando, caminando. ¿Y cómo se transformó el vínculo con sí, tu animal sí, también? Loco, bueno, ¿no? Es que ahí va esto que decían del duelo. Cuando nuestro compañero se va, porque es un compañero, porque es un integrante de nuestra familia. Cuando ese va lo que afrontamos, a lo que nos tenemos que ver afrontados, es a una pérdida de quién éramos nosotros claro, con ellos. Claro, ahí va. Claro. Y no en un solo momento, en distintos momentos. Claro, sí. Es esto que vos decías, Juli. Nosotros nos fuimos transformando nuestra vida y él nos acompañó. Sí, claro. Estuvo siempre, claro. Sí, y además, sí, sí. él también se transformó. Sí, totalmente. Se adaptó. Se adaptó a muchas situaciones de vida. ¿No? Sí, entonces lo primero que pasa cuando lo perdemos es que entramos o en shock o en negación. Que la negación es más que, a veces puede ser, no quiero saber nada con esto. Claro, sí. Y a veces es más, porque uno tiene que accionar, claro. a veces es más, no puedo creer que está pasando esto. Claro. No sí, puede ser, sí. Esto no puede ser, no puede estar pasando. O por ejemplo, para que te tomes el mate. Ok. En nuestro caso era como que, bueno, cada año que pasaba... Lo veías más deteriorado, como que venía. En nuestro caso fue como más esperable por el tiempo que estuvo y que ya era un perro que ya le... Que sabíamos que iba a pasar. Iba a pasar, ¿viste? Uh-huh. Entonces, como que, bueno... pero sí era la negación, decir, no, pero un año más, este le va a ganar al perro, al border collie chino que se murió a los 26 años, ¿viste? Yo ya entraba en esa. Porque digo, bueno, si pasa, ya tiene 15, 16, 17, pará, ¿cuánto va a vivir el loco león? Y bueno, es como que uno negaba también, bueno, una realidad. Y después de la negación viene que, bueno, estos son fases. Voy a ir a un punto anterior. A ver. En el duelo, lo que está bueno entender es que, ¿vieron cómo existe el trabajo de parto? Sí. Que se le llama trabajo. Exacto, sí. El duelo es lo mismo. Es un trabajo de duelo. Claro. Que tiene etapas y que es un proceso. Y lo mejor que podemos hacer es conocer que es un proceso. Porque todo lo que más o menos sabemos, esto tiene una, no sé, vamos a llamarle lógica. Esto, claro. esto tiene una forma. Y entonces uno encuentra, ¿qué cosa? Un pequeño andamiaje, algo de que agarrarse. Claro, sí, sí. Bueno, claro. Vamos por acá. Y después de la negación o del shock, viene el enojo. Estar enojado, estar sí. con una rabieta, estar... Sí, esto sí, no sí. me gusta, ¿por qué pasó esto? Esto es un bajón. ¿Con qué no hice? O que eso, tío, justo iba a decir bueno, eso. Bueno, vos para colmo. ¿A qué te referís con...? Y... ¿Qué se nos escapó? ¿Qué no vi o qué... ¿Qué podríamos haber hecho? ¿Qué más podríamos haber hecho? Bueno. En este caso, pero bueno, debe haber casos que, bueno, quizá un perrito, bueno, en este caso pues estamos hablando de los perros, se enfermó y por ahí el tutor quizá no estuvo atento o por ahí dijo, bueno, capaz que no es para tanto y sí, después fue para tanto. Y capaz que se deben echar culpas, decir, o todos nos echamos culpas, decir, bueno, ¿cómo no lo llevé antes al veterinario? ¿Cómo no activé antes? Es como que hay una culpa ahí, viste, siempre, ante la pérdida. Sí. Sí, eso también incluso es un sistema defensivo, la culpa. Es una parte nuestra que pone como, no es una excusa, pero pone algo, un elemento para de qué agarrarse. Claro. ¿Qué pasa? Que la culpa, como todo proceso psicológico, está conectado con otros procesos. Uh-huh. Entonces uno, esa culpa, lo mejor que puede hacer es dos cosas. Vamos, anoten en casa. Sobre todo, y para el duelo en general, hablar de esto, hablar de lo que nos pasa, no quedarnos solos. Claro. Y después, si se puede, iniciar algún proceso. Bueno, le voy a preguntar después, ya más al final, pero ya que vino ahora la cuestión, sí, porque digo... Uno por ahí al compañero que tiene en casa, compañero peludo, digo yo, viste que por ahí cuando pasa algo, tiene algo, es como que la persona que no tiene animal, este es un, hablando mal y pronto, esto es un pelotudo, ¿viste? Sí. ¿Cómo habla así del perro, viste? Uh-huh. O es si es un perro, ¿viste? Uh-huh. Qué sé yo. Entonces como que hay como una especie de tabú de no hablar, viste, de se me enfermó el perro, estoy angustiado por esto porque el perro está malo, qué sé yo. Claro, puedo estar triste y sin ganas de hacer nada por una situación pasó mi animal. Exactamente. Saben que, no sé si es Noruega. Porque habría que hablarlo, está bueno. Obvio, no me acuerdo en qué lugar de estos del primer mundo. Te diría que sí, en alguno de esos países. ¿Saben qué hacen? Tienen días de duelo. Sí, tienen días de duelo por animales. Por animal, por duelo animal. Lo que pasa es que la culpa, sobre todo, nos ancla también a la vergüenza. Ahí está. Y ahí está el tabú. El tema de que eso nos ancla como al pasado, a etapas de lo que es mejor no hablar o no decir, porque vivimos en una cultura profundamente, ¿cómo decirlo? Siendo amable. Machirulesca. No, como eso no sería nada. Si lloras por un perro. ¿Saben qué es? Psicopática. Vivimos en una época psicopática donde nos hacemos problema por unas cosas que, o sea, muy estrambólicas y no por lo que nos pasa en el hogar. Claro, tal cual. Y hay que ir más hacia el hogar, a lo cotidiano. Qué excelente eso que dijiste. No, está buenísimo. Porque qué grande la Jessie. Es tan real, ¿no? Eso de que uno se hace problemas todo el tiempo por cosas que quizás son de afuera. No sé, bueno, hablando de política, de no sé. De cosas. Sí, totalmente. Y no de lo que pasa adentro, ¿no? Qué maravilla. Adentro del hogar. Bueno, la psicología desde la que yo laburo, que es transpersonal, habla de una espiritualidad, pero no la de Instagram, de sé tu mejor versión, convertite en tu propio jefe. No, es la espiritualidad de la vida cotidiana, la que es... ¿Le pasa algo a mi perro? ¿Con qué me conecta eso? Claro. ¿Con qué me hace ver de mí mismo eso? Sí, porque totalmente. Otro gran punto es que los animales son recontra espejo de lo que nos va pasando. Sí, totalmente. ¿No les ha pasado de vivir un proceso junto a su sí. animal? Sí, sí, sí. Incluso de que él a veces hacen síntomas con nosotros. Sí, bueno, algún colega que me estará escuchando dirá lo mismo que yo. ¿Cuántos animales repiten enfermedades de los tutores? Todavía no se investigó mucho eso, pero... Pero seguramente... Es sorprendente que decís, bueno, este perrito tiene diabetes. Ah, sí, yo tengo también. Sí. Tiene hipotensión. Ah, sí, yo tengo, mi hermana tiene, como... Mi perro está gordo, sí. Usted también, señor. Deje de comer. Bueno, pero desde las escuelas más somáticas, que también laburo, que hacemos integración, ¿no? Y desde las escuelas que a veces suena un poco falopa, pero es cierto, desde las escuelas bioenergéticas, esto es empezar a conectar esto que tiene que ver con la energía del amor. Porque el amor es como decíamos, es una inteligencia que organiza, pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuesta estudiarla tanto? Porque es invisible. Claro. Solo se siente. Pero tiene muchos efectos, como el aire, que no se ve, pero existe. Claro. Sí, totalmente, totalmente. Es bueno, como, viste, que se busca, se investiga y se busca, ¿dónde está el alma en el cuerpo? Bueno, no sé si hay un alma. Somos esa energía y hay cositas que, como decís vos, Jessy, no se ven. Son fuertísimas, porque el amor es algo, creo que debe ser de las energías que sí movilizan todo, y no se ve, no se palpa. Y algo muy importante ahí, igual se está empezando a estudiar. ¿Ah, sí? Hace 15 años que se estudian estos temas a nivel... Ya científico. Muy científico. Están buscando... Neurocientíficos y bueno... Que es muy poquito ese tiempo para la ciencia también. Es nada, pero ¿saben qué? Está generando cambios estructurales. Y esto se puede conectar con el tema de los animales, porque cuando vos hablabas, Juli, de la conexión evolutiva entre la mirada... ¿Y qué más dijiste con el cerebro? Sí, la producción de oxitocina. Bueno, por la mirada sostenida. Ahí está. Hoy se sabe que no hay nada más poderoso para la corregulación emocional que la mirada. Sí. Y la mirada y la respiración entre madre e hijo. Lo mismo con las mascotas. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Y hay algo más en la mirada de las mascotas. Todo aquel que... ¡Ay! Estoy diciendo mascota. No. Se me fue, Jessy. Perdón. Perro, gata, bueno, animalito. nuestros animales. Pasa, pasa. Que en la mirada, claro, que en la mirada de ellos, ahí hay una data, ahí hay algo que se juega, que tiene que ver para mí, no sé qué opinan ustedes, con que no hay juicio. En los animales totalmente. No hay juicio. No. Uno es quien puede. Quien quiere ser. Sí, sí. Quien bueno. es. Si no, no hay, ahí sí no hay tabú, ni hay vuelta. Y volvemos al tema del principio, cuando se van, es como que uno pierde eso también, ¿no? Sí. Como ser... Porque a veces no es tan fácil ser quien sos, como que con tu perro sos vos. No es nada fácil ser quien uno es. entonces eso, ¿no? Como, bueno, ya León lo vestía con la camiseta de River. Y la otra vez... escuchaba rock and roll, tocaba con nosotros, León. Decía algo que me parecía re importante, que ellos... te acompañan y te ven en todas tus oscuridades. ¿Quién te ve en todas tus oscuridades? Sí, sí, sí. Eso es maravilloso. ¿Cómo ¿Saben cómo le decimos desde esta psicología? La sombra. Claro. Que la sombra no es aquello que es como lo malo, sino claro. aquello que no le mostramos a nadie más. Claro. Incluso a nosotros mismos. Claro, sí. Y nuestros animales muchas veces sí lo ven. Sí, sí. Lo sí. ven y se animan a interactuar con eso. Tal cual. Mira, yo de hecho estoy construyendo a partir de esto que escucho una teoría de qué es lo que, porque qué pasa una vez que se fue, porque para aquellos que tenemos varios animales en casa, una vez que partió León, yo lo veo totalmente distinto al Dalí, que era el revoltoso, está como ubicado, y Gala, que es su pareja de toda la vida, viste, no tengo tabú para decir estas cosas, lo voy a decir porque es la pareja de toda la vida de León, es como que ella está enojada, está triste, está echada. Uh-huh. Y yo digo, y estoy pensando, ¿no será que nosotros estamos transmitiendo ese bajón? O que yo igual lo que más creo es que ella está sintiendo fuertemente la pérdida de su compañero. Sí, totalmente. Sí, ella está viviendo su propio duelo. Los animales también duelan. Sí. Y con sus etapas. Fíjate que decís, como triste, como enojada. Sí. Es una fase. Lo que hablamos. Es una fase del duelo. Sí. Y también hay una cuestión muy importante que es, no sé si les ha pasado, pero muchas veces los otros animales sienten la inminente pérdida. Sí, totalmente. Lo saben. Lo saben. Y pasa. ¿Eh? Y pasa porque lo estamos comprobando, pero en casa pasa. Sí, me pasa también en la veterinaria. Sí. Bueno, y muchas veces, además, pasa que los animales no solo sienten el duelo, lo viven y a veces nos ayudan a procesar otros duelos. Sí. Cuando estamos con, qué loco, con otras. Bueno, sí. Ahí destapamos la olla, prácticamente, la, de las emociones y sí, y no sé cómo se dice, ¿dolamos todo? Duelamos todo. Sí, duelamos. Todo lo que tenemos ahí tapadito. Sí, y porque y acá es importante, la palabra duelo, duele. Así y es. Hay algo clave acá, el duelo está para doler, o sea, es importante... Está para doler, está tal cual. Doler. Compartirlo, permanecer en él, porque la tristeza tiene una profunda función a nivel neurocognitiva, emocional, evolutiva. La tristeza está para pararnos, para detenernos y decir, estoy como el tuje. Me pasa esto, claro. Me pasa esto, no sé qué hacer. Sobre todo es parar. Vieron que cuando estamos muy tristes no queremos hacer nada. Tal cual. Sí, pues, sí, es como que te detenés. Va, no tenés... Generalmente todos... No tenés ganas. Todos tampoco. Estamos... En este mundo y en esta Argentina de hoy que te aprieta cada vez más, es como que nadie quiere parar un segundo por temor a ceder, a perder, a no ser productivo, que hoy es como que está de moda eso, ser productivo. Y justamente lo único que te detiene, que pareciera que es, bueno, tengo que parar, se murió, no sé, un familiar. Bueno, en este caso se muere un ser tan querido como lo que estamos hablando. También tenés hablando. Que parar. Tenés que parar. Paren porque si no la vida nos para. Total. ¿Y cómo? O sea, cuando uno no puede ponerse el límite de decir, bueno, voy a parar porque estoy triste, ¿saben qué sucede en general? Afuera algo nos lo pone, algo nos pone el límite. Sí. Cualquier cosa desde, y esto con mis consultantes, con mis amigos, conmigo misma, todo el tiempo lo veo. O se te para la chata en la camioneta, no puedes salir. No, se te pinchó la bici, o hubo una super tormenta, algo que... Y por eso es tan importante escuchar lo que está pasando también afuera. Totalmente. Y algo muy importante en el duelo es saber cuándo ya está ocupando por ahí un tiempo que es muy largo, no quedarnos de más. Eso es re difícil. Lo que necesitamos, digamos. O lo claro. Que es como ni de más ni de menos. Claro. Porque cuando a veces, como en todos los procesos, quedarse de más tiene sus riesgos. Claro. Claro. Excusarse en el duelo tampoco es... Es que a veces el duelo por un animal querido lo que trae es el recuerdo de un duelo, de otro duelo que no se hizo. O por otra mascota o por otra persona en situación. Sí, otra situación. Por eso buscar un poco de ayuda o contarle a un amigo, che, estoy... Pero hace 5 meses que no paro de llorar. Bueno, claro. No parar de llorar en 5 meses es una señal. Sí, totalmente. No creo que sea... Tampoco es sano vivir angustiado, ¿no? Por ninguna razón. Pero bueno, esto tendría un poquito más de razón, pero tampoco es sano, no creo. Va, para mí... Va, qué sé yo, no sé si es sano o no. Pero yo no... ojalá no me pase. Ojalá no esté 5 meses llorándolo. Ojalá pase la etapa de duelo y salgamos adelante. Y vivamos normalmente, ¿no es cierto? Jessy, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Porque esto como que me gustó que se fue dando. Yo diría que vayamos un temita y después volvemos. Dale, como para darle después un brochecito. Un broche de oro. Y ya que hablamos de perros, estamos hablando de perros, ¿no? Se me fue cuál era, venía un tema de Almendra. Eso por no estar leyendo acá, Mati. Pero Mati está muy, muy... El Mati enganchado. Está atento, vamos Mati. Grande, Mati, un genio. El Mati está con su gorro de la Unión Soviética, ahí, viste, cubriendo sus orejas. Ya que hablamos del amor del perro, escuchemos una canción de Almendra, que justamente habla de eso. De... Porque no me acuerdo cómo se llamaba, qué tonto, me dejó tonto la Jessie. Vamos con un hermano mejor que otro, no hay. Hay un hermano perro que nos acompaña siempre. Almendra. Que siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha bajo un cielo igual estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Alguna vez un perro como yo, que quiso subir el último escalón. ¿Quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Ese día sé que voy a soñar allí, podré comer y oler por fin. Pues estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo. Bueno, volvemos. Funcionó la Michi Línea, nos ha llegado un mensajito, una pregunta que viene desde casi la orilla de la provincia de Buenos Aires. Donde hay sierras también. Desde Tandil llega esta pregunta. Así que, Jessy, si vos estás dispuesta, te la hago escuchar. Esperemos que se escuche. A ver. Una pregunta que se repitió bastante. Sí, que fue muy loco porque la pensamos, la habíamos anotado para hacerte esta consulta, pero se nota que, bueno, sí, es una inquietud que tenemos muchas personas. A ver, ahí va. Hola, qué lindo programa. Qué suerte que exista un programa con estas características, como lo hacen ustedes. Yo tenía una pregunta para hacerles. Cuando se nos va una mascota, un perro, en mi caso que tengo, ¿qué es lo que sentimos cuando ellos se mueren? ¿Sentimos dolor? ¿O en realidad sentimos miedo a la muerte como tenemos los seres humanos? Bueno, esa era mi inquietud. Soy Lucho y les mando un beso y le vuelvo a repetir, qué lindo que existe un programa con esas notas que tienen, con esas características. Un beso a los dos. Bueno, Jessy, todo tuyo. Qué lindas palabras. Muy tierno. Voy a responder como millennial. Vainilla. Bien. ¿Quién es la persona? Sí, Vainilla se llama. Bien. Como millennial que soy, voy a responder que es... sí a todo. Sí, bueno. Sí a todo. Sí, bien, bien ahí. Todos los sentimientos que nos van sucediendo actúan en simultáneo. ¿Y qué pasa en el duelo? Que nos da una experiencia muy clara de unión entre dolor, tristeza y amor. Qué lindo. En ese umbral estamos. Entonces, la pregunta, porque estamos acostumbrados a sentir por polaridad, una cosa o la otra. Claro. ¿Está bien? Claro. ¿Está mal? Como, claro, o como si tuviéramos que posicionarnos de un lado y porque nos abruma sentir mucho al mismo tiempo. Claro, sí. Y además, porque puedes llevarnos a veces a la culpa esto de sentir, ¿cómo es que estoy sintiendo tanto dolor y tanto amor a la vez? Porque cuando se van nuestros animales sentimos un profundo amor, porque además están todo lo que nos dieron. Claro. Quedan nosotros. Sí. Entonces, ahí va la cosa, es que pasa todo junto al mismo tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es contarle a un otro, che, estoy, ¿qué pasa con todo esto? Y todo eso está para que cuando pasen los días, va a ir ordenándose, pero en la medida en que, y acá está la clave para mí, que es la aceptación. Uh-huh. No forcejear con la vida. No forcejear con la que la vida trae. Qué bueno. Excelente. Nos estamos ubicando en la palmera más de uno. Sí, así. Seguro yo diría que sí. Como casi para todo, ¿no? Sí, forcejear, sí. No ir en contra de lo que está pasando, sino, bueno, esto es así, ¿qué lo voy a tal hacer? Tal cual, no lo voy a cambiar. Y en el caso de la pregunta o la inquietud, ¿es miedo? ¿Es miedo a la muerte? Es decir, ¿me duele o tengo miedo? O porque como que uno no ve la muerte todo el tiempo, pero cuando pasa con un animalito tan cercano, decís, bueno, mirá cómo lo ves ahí duro. Es como que por ahí, no sé, yo también lo pensaba eso. Como que uno ve la muerte tan cerca, ¿viste? Decir, sí. ¿Esto me espera a mí el día de mañana? Ajá. Creo que sí. Bueno, a todos. Aceptación, dijo Jessy hace rato. A todos. Lo que pasa es que esto tiene que ver con el tabú a la muerte que tenemos en nuestra cultura. Mal. En otras culturas, sobre todo en las andinas y en las orientales, las de los pueblos nativos nuestros y orientales, no tienen esta concepción de la muerte. Se entiende como una tríada, que es vida, muerte, vida. Vida, muerte, vida, muerte, claro, vida. Todo el tiempo estamos muriendo algo. Claro. Sí. Algo, como proceso. Entonces, entenderlo así nos permite entenderlo, vivirlo, charlarlo. Nos permite abrir el paraguas a decir... Y literalmente el paraguas, como algo que nos protege de otra, de la lluvia, del agua. Sí, tal cual. A decir, pará, esto va a pasar. ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa antes? Hoy, lo que se está estudiando en neurociencia es qué pasa antes y qué pasa después de la vida. Yo creo profundamente que los animales, como portadores de una pureza que nos conecta con nuestra pureza, nos hace... entrar en consideración de qué onda esta vida. Sí, totalmente. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Es nada más que esto? Bueno, desde las áreas más espirituales entendemos que no es solamente esto. Y el amor es lo que nos conecta y lo que está antes de que nazcamos y después de que morimos. Claro. Y esa ya es otra área. No. Pero eso es importante. Los animales conectan con eso. Totalmente. Recontra conectados. Jessy, bueno, para ir cerrando, me encantó que hayas venido, me encantó el tema y me encantaría que te quedes que siete horas más. Que haya una revancha. Va a haber una revancha. Bueno. La revancha, esperemos que no sea con ninguno de los nuestros caído en acción. Pero otro bueno, tema, otro con tema. Otro tema más copado también. Menos triste, menos porque triste. Este está muy bueno, pero bueno, sí. Me gustaría que Jessy cierre esta conferencia hermosa con algo que nos trajo, que nos quiere regalar, lo quiere leer. Bueno, ¿lo elegiste al poema? Sí, lo elegí porque traje más de uno y ahí... Pará. Mati, ¿tenemos alguna musiquita así como suavezona? Un pianito, pianito. Bueno. Cualquiera de las que tengas ahí suaves. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Mati, ¿con qué nos sorprende? Que ya nos vamos con esto, Mati. Pobre Mati, le metió una presión bárbara. De las que son... Cuando los ángeles viajan, que la sonó hace un ratito. Vamos con esa que es la que es la que mueve todas las fibras. Bueno. Y este poema es de... Bueno, de una de mis profes, a quien... Bueno, una entrañable docente. Que se llama Virginia Gawel. Y bueno, el poema es de ella, es una gran activista por los derechos de los animales y se llama Mirando a un animal. Y dice, animal, insondable compañero de este viaje al que llamamos vida, ¿quién me mira detrás de tu mirada? A través de esos ojos sin malicia que avergüenzan a mi mirada humana. ¿Quién te mueve? ¿Quién te impulsa? ¿Quién te habita? ¿Quién se irá de ti cuando te mueras? ¿Llevando qué experiencias, qué misterios? ¿Para qué simple o profundo aprendizaje gozas y sufres silenciosamente? Tal vez sea Dios el que te necesita para jadear, retozar y acoplarse, jugar y desangrarse a través tuyo. Animal, tú que observas este mundo sin interpretaciones ni prejuicios, ¿qué realidad es real? ¿La que percibes con tus sentidos limpios de opiniones o la que mi intelecto juzga cierta? Tú cumples bien con tu breve destino, ves cuando miras, cuando oyes, escuchas. Estás presente con toda tu esencia. Tú no te jactas de espiritualidades. Tú no pretendes ser. Eres el que eres. Apiádate, animal de mi ignorancia. Tú que vibras a pleno y que te exaltas, enséñame el secreto de la vida. A entregarme con tu misma inocencia para que Dios me encuentre disponible. Oh. Hermoso. Nos vamos a romper todo. Muchas gracias. Nos vamos a ir todos llorando. Otra vez me pongo tonto. La poesía es importante. Sí. Re. ¿Qué te parece, Jessy? Más vale que sí. Hermoso, hermosas palabras. Bueno, te recontra, remil agradecemos, Jessy. Muchas gracias. Y ya está la puerta abierta para que vuelvas cuando quieras. ¿Cuándo? Esta es nuestra trincherita, decimos siempre. Nuestra trinchera de resistencia. La necesitamos. Y con el amor antes que nada. Y antes que todo. ¿No es cierto? Así es. Y bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, nos vamos despidiendo a poquito. Quedamos todos en, como el otro día, así, en el aire. Bueno, pero nos vamos con mucho. Con muchísimos, llenos. Espero que todos los oyentes también les pase lo mismo que a mí. Que les haya servido. Yo creo que sí, les sirvió. Seguro. Porque desde la energía de lo que transmitió Jessy con su información y desde la energía que transmitió ella desde su ser, que nos contagió a todos acá. Así que bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Esto fue Canción Animal y Mati, nos vamos con lo que vos quieras. Ángel de las cuatro patas. Bueno, saludos. ¿Esto qué fue? Canción Animal. Días felices, seguramente tú tienes un radar, pues te asiste y brincas de alegría si me ves llegar. Eres mi ángel de cuatro patas, y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino que corriendo arrasa con la monotonía que tenía esta casa, y me pongo a pensar.